que tantas noches nos quisimos, y hoy no somos más que dos simples extraños. Ahora que no estás aquí conmigo, ahora sé muy bien que aún te amo. Y pensar que el fuego ardía entre nosotros y mi pecho era tu abrigo permanente. Ahora que sé bien que me olvidaste, ahora duele ser quien más te quiere. Y es que no aguanto este dolor, me parte el corazón saber que a lo mejor tienes un nuevo amor. Y es que es muy duro para mí tratar de ser feliz sin nadie como tú me hace sentir así. Y por más que lo intento no concibo saber que ahora tú no estás conmigo. Es que no aguanto este dolor, me parte el corazón saber que a lo mejor tienes un nuevo amor. Y es que es muy duro para mí tratar de ser feliz sin nadie como tú me hace sentir así. Y por más que lo intento no concibo saber que ahora tú no estás conmigo. Muchas veces nos juramos que nada separaría nuestras vidas, que por más duros que fueran los tiempos, aquí a mi lado tú siempre estarías. Y pensar que juntos fuimos leña y fuego, y al amarnos fuimos furia, fuimos calma. Y ahora que no somos nada de eso, ahora duele ser quien más te ama. Me parte el corazón saber que a lo mejor tienes un nuevo amor. Y es que es muy duro para mí tratar de ser feliz sin nadie como tú me hace sentir así. Y por más que lo intento no consigo saber que ahora tú no estás conmigo. Y es que no aguanto este dolor, me parte el corazón saber que a lo mejor tienes un nuevo amor. Y es que es muy duro para mí tratar de ser feliz sin nadie como tú me hace sentir así. Y es que no aguanto este dolor, me parte el corazón saber que a lo mejor tienes un nuevo amor. Y es que es muy duro para mí tratar de ser feliz sin nadie como tú me hace sentir así. Y por más que lo intento no concibo saber que ahora tú, mi amor, no estás conmigo. Y es que no aguanto este dolor, que no aguanto mi vida, no aguanto que ya regresa conmigo. Me haces sentir así, que por más que lo intento no consigo saber que ahora tú estás.